Un recuento de datos fantásticos pero reales componen una serie de información silenciada. La inspiración irrumpe en lo cotidiano. Zona temporalmente autónoma. En la Universidad Nacional de Córdoba se ha dado un fenómeno que hacía muchísimos años no ocurría. Estamos hablando que la Federación Universitaria de Córdoba ha quedado en manos del Frente Agustín Tosco, un frente de unidad que representa todos los espacios del campo popular en la universidad, intentando recuperar esta institución importantísima gremial a nivel de los estudiantes. Hablamos de la Federación Universitaria de Córdoba, que estaba en manos de la Franja Morada, es decir, del radicalismo, hace más de 30 años. Luego de consolidar un frente de unidad, la Federación Universitaria de Córdoba hoy se encuentra en manos del Frente Popular Agustín Tosco. Hablamos con la flamante presidenta Mariana Sánchez Malo, quien nos cuenta sobre este gran logro en la unidad Malo. La y en lo electoral. Presidenta, en este triunvirato que viene ahora a estar al frente, a conducir la Federación Universitaria de Córdoba después de muchísimos años de una necesidad de encontrar un cambio político. Así que bueno, muy buenos días. Esto es para la red de corresponsales regionales. Queríamos darte la felicitación y que nos cuentes qué escenario se te presenta ahora y cómo llegaron a lograr este triunfo, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que me parece que lo más interesante que tuvo esta elección fue realmente que lo histórico tiene que ver con que muchas agrupaciones, diferentes colores políticos, ideologías, que hace mucho tiempo teníamos diferentes miradas o diferencias en cuanto a cómo comprendíamos la cuestión universitaria y de hecho la cuestión por fuera de la universidad, pudimos dejar de lado eso entendiendo que había un cambio de contexto, no solo argentino, sino también latinoamericano, que ameritaba que tengamos una FUC de nuevo a la altura de las circunstancias, una FUC que recupere su espíritu gremial, que sea representativa realmente de los estudiantes y que vuelva a poder tener posición sobre las luchas y todos los conflictos que se generan en nuestra Córdoba, digo, una FUC más vinculada a la sociedad y que sea representativa realmente y con un rol más protagónico de lo que venía teniendo. Estamos hablando de un frente de diferentes organizaciones que es la primera vez que se juntan de esta manera, ¿no? Tal cual, el Frente, justamente también por eso el nombre Agustín Tosco, entendiendo que no solo es un frente compuesto por diferentes agrupaciones que muchas veces estuvimos hasta enfrentados, sino también entendiendo que había que tener una federación más vinculada a los sindicatos, vinculada a los movimientos sociales, digo, y eso es un poco el espíritu del Frente, y me parece que lo más valorable de todo es justamente que hayamos podido construir desde las diferencias, entendiendo que estas son pequeños ejemplos de lo que necesitamos replicar las fuerzas del campo popular, que me parece que es lo que necesitamos para esta etapa. ¿De alguna manera el contexto nacional colaboró para lograr conformar este espacio de unidad? Sí, seguramente, sobre todo porque me parece que hay una situación de los estudiantes social y económica compleja. La federación tiene que poder decir algo sobre eso y también entendiendo que hay, si se quiere, digo, hay una avanzada de latinoamericana, digo, de la derecha, y entendemos que justamente ese cambio de contexto nos permitió encontrarnos desde otro lugar haciendo lecturas diferentes y lecturas comunes que hace mucho tiempo no teníamos. Es una buena experiencia y sienta un precedente en este momento. ¿Vos qué podés rescatar de este proceso de salvar diferencias entre espacios que no se reunían y de construir una unidad de esta manera? Yo creo exactamente que así lo vivió mucha de la gente que nosotros se nos acercó en estos días. Lo vivieron como un precedente interesante para poder entender un trabajo hacia adelante, no solo en la federación o no solo desde la política estudiantil, sino desde otros lugares también. Y me parece que el desafío va a ser poder constituirlo realmente como este frente colectivo, hasta acá venimos trabajando de maneras muy interesantes, con un plan programático, venimos trabajando con una mesa grande donde no solamente estamos los que tenemos la, vamos a tener la presidencia los meses que nos toquen, sino también todas las organizaciones que forman parte del Frente, que son otras, además de la Mella, la Bisagra y Sur, y justamente para ir trabajando sobre eso y trabajar sobre los consensos y los acuerdos comunes, ¿no? ¿Qué posibilidad de transformación en la universidad ven ustedes a partir de esta herramienta? Yo creo que muchas, sobre todo no solo de la universidad, sino también entendiendo que hay un acuerdo que necesita una federación así. Desde que esto pasó el sábado tuvimos invitaciones a muchísimos espacios, digo, desde luchas en barrios, desde reivindicaciones de sindicatos, de organizaciones sociales. Digo, no solo tiene un rol interesante dentro de la universidad de cómo nosotros podemos hacer que esta federación sea representativa de los estudiantes, que en definitiva para eso estamos, sino también del rol que puede cumplir en la sociedad cordobesa. Creo que eso es lo más interesante que esto tiene. ¿Por qué el hincapié en esta cuestión del lazo obrero-estudiantil? Porque creemos que es parte de nuestra historia, es la historia de la federación, es la historia del cordobazo, es la historia de la reforma, y creemos que hace muchísimos años eso no sucede. Hay un vacío de representación en ese sentido y nosotros queremos poder, desde nuestro humilde lugar, empezar a llenarlo, ¿no? Lo que pasó en la Universidad de Córdoba es una muy buena señal de que se está construyendo un frente de unidad del campo y de los sectores populares en el interior del país y en esta provincia, en la provincia de Córdoba, que quiere poner un tope a las políticas neoliberales que están siendo imperantes desde hace más de 30 años en esta provincia. El Frente de Unidad Agustín Tosco viene a recuperar un concepto que tiene que ver con una posición clasista del lado de los trabajadores, de los campesinos y de todos aquellos elementos que componen el campo popular. Podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma, transmitiendo desde las trincheras de la información. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero.